Bueno, no sé si os lo he dicho, pero esto lo vais a escuchar y lo vais a disfrutar mañana en el Boggy Jazz, en la calle Barquillo, en Madrid, en el número... de la calle Barquillo. Y bueno, pues espero que vayáis y que disfrutéis tanto como yo he disfrutado poniendo esta canción. Y ahora es ese momento en el que vamos a hacer una pausa. Cogemos aire y vamos a ese momento, esa oportunidad que le damos a la poesía. Aunque yo no sé muy bien si hoy... ¿Vamos a respirar o vamos a transpirar? Porque lo que vamos a escuchar está en el disco de Edith Salazar, Cartas de Amor y Desamor. Y en este disco hay varios textos al final del disco con música de la propia Edith Salazar y con letra de Spido Freire, que están hechos por actrices, en este caso por Loles León. Y yo no sé muy bien si esto nos va a provocar más bien, más que respirar, nos vamos a poner a... sudar. Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Valiente imbécil. ¿Y tú me hablas a mí de oportunidades? ¿Crees que voy a mendigarte un retal roto? ¿Un clavo para arreglar esta vida? ¿Tanto piensas que vales, que me haces la caridad de continuar conmigo? ¿De regalarme tus chistes malos, tus modales de corral, tus desaires? ¿Quién te hizo creer que la vida se acababa sin ti? Mira cómo te aprecio en lo que vales. Te regalo a quien te quiera, a la primera que pase para que descubra qué buen negocio ha hecho. Y yo no quiero ni verte. Del asco que me das, ni siquiera repetiría tu nombre. Me das otra oportunidad, me dices, y vienes a verme condescendiente, como un archiduque. Entérate bien de que ni siquiera voy a echarte de menos. Me echaré a dormir, me levantaré mucho más ligera, y a correr, a vivir, a abrir las ventanas. ¡Ay, qué linda vida me espera sin ti! Porque desde hace tiempo, tus ojos se han vuelto vidriosos, y tus errores ya no tienen gracia. Y me he cansado de sacarte las castañas del fuego, de mentir por ti y de esperar lo imposible, de ser siempre la última y de tus gritos por todo. Y tus besos son como la tiza que roza la pizarra, como la sal que se quedó bajo el plato. ¡Ay, una dentera continua! Y ni mis mejores mentiras de cabeza esconden que no soporto que me toques. Las náuseas que me invaden cuando me atenazas un pecho. Y no encuentro ya excusas para continuar un día más contigo. Sin alegría, sin respeto, sin nada que huela a cariño. Ya se han muerto mis espera y mis la convivencia siempre es difícil. Y mis dale un poco más de tiempo. Y mis siempre es igual. Mis hay que acabar lo que se comienza. Y mis tú te lo has buscado. No te quejes ahora. He vivido enterrada entre las razones que me contaba para que nada cambiara. Entre el miedo y las dudas. Y recién acabo de darme cuenta de lo sencillo que es librarse de ellas. Y por mí no te preocupes. Me quedan las fotos, los álbumes repletos de fotos con sonrisas. Las manchas en las sábanas y las marcas oscuras bajo los cuadros colgados. Me quedan los trozos de las frases bonitas descuartizadas. Tus halagos falsos, tus excusas revenidas. Todas las mentiras que puse tanto interés en creer. Tengo las promesas incumplidas. Tengo dos regalos baratos que trajiste a deshora. Y un par de cartas cursis. Y una alianza que estoy deseando arrojarte a la cara. Queda la figurita del pastel de boda y un viaje de novios que nunca llegó. Queda una hipoteca a medias y unas letras sin pagar y un fondo de pensiones del que jamás disfrutaré. Dinero, malos recuerdos y sueños rotos. Nada más. Y desde ahora y hasta el día que te mueras, ojalá te acompañe la desdicha en todo lo que inicies. Que te mientan, que te engañen, que te roben hasta la camisa que llevas puesta. Que te desuelle el sol si te marchas en otro viaje de novios. Que se hunda el banco que elegiste para tus ahorros. Que te ponga los cuernos tu mujer. Que se escapen de casa tus hijos. Que tus nietos te escupan a la cara. Y que encuentres cucarachas en tu arroz con leche. Que descubran que has muerto solo cuando ya vuelas. No te mereces otra cosa. Ojalá la encuentres. Y ojalá yo ni siquiera... me enteré de ello. Música. que no se te olvide que yo te saqué de la basura. Para que ahora vengas a darte esos aires de gran señor. Que no se te olvide que tú en ese tiempo nada valías. Eras peor que un perro, sin casa y sin dueño, ni tampoco amor. Que no se te olvide que gracias a mí tenías tres comidas. Porque te brindé un hogar en mi casa, yo de corazón. Mas ahora comprendo que nunca debí compartirte mi lecho. No tuviste clase, fuiste un mal amante haciendo el amor. Y ahora me vienes a presumir que tú tienes mil mujeres por ahí. Querido, si no lo supiera yo, te lo creía. Si nunca me pudiste hacer feliz, lo inútil nunca se te va a quitar. Mejor vuélvete a tu lugar, que es la basura. De ahí te recogí y de ahí nunca saldrás. Que no se te olvide que gracias a mí tenías tres comidas. Porque te brindé un hogar en mi casa, yo de corazón. Mas ahora comprendo que nunca debí compartirte mi lecho. No tuviste clase, fuiste un mal amante haciendo el amor. Y ahora me vienes a presumir que tú tienes mil mujeres por ahí. Querido, si no lo supiera yo, te lo creía. Si nunca me pudiste hacer feliz, lo inútil nunca se te va a quitar. Mejor vuélvete a tu lugar, que es la basura. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre. Los martes a las 7 de la tarde volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Siéntelo. Hace un par de semanas, cuando entrabas en el Festival Cultura Urbana, te regalaban un papelito, te daban un papelito para recoger este CD. La cosa pintaba bien, aquello estaba bastante bien montado para lo que yo esperaba en San Sebastián de los Reyes, Pero bueno, pues hizo su aparición la señora Lluvia, esa que nos ha acompañado durante todo el último mes, mes y medio prácticamente. El aire entre tú y yo me está subiendo la fiebre. Yo digo 4, tú respondes 7. Las cosas como son, niña, fóllate mi casa. Y por desgracia, este locutor que os habla terminó de estropear su constipado. Y después de intentar soportar algunas actuaciones, algunas de las primeras de la Batalla de Gallos, algunas de las primeras del escenario principal, pues la verdad es que tuve que retirarme a casita con fiebre. Ya sé que me perdí muchas cosas, me perdí unas buenas actuaciones de Nach, por ejemplo, me perdí grandes cosas del Festival Cultura Urbana, que al final, después de la lluvia, luego dejó de llover, por suerte, y después de que uno de sus principales atractivos, entre comillas, para aquellos que disfruten con el hip hop neoyorquino, que era The Game, decidiera que no le apetecía coger el vuelo. Pues a pesar de todo eso, creo que fue una gran fiesta, por lo que he leído, por las cosas que me han contado. Y sigo buscando a alguien que me lo cuente en directo, que me diga qué pasó de verdad. Si tú estuviste en la Cultura Urbana y me quieres contar algo de qué ocurrió en la pelea, en la Batalla de Gallos, en esas peleas fantásticas de baile, que es una de las cosas que más me gustan de este festival, en alguna de las actuaciones, la de Nacho, la de Violadores del Verso, la de Falsa Alarma, lo que queráis, aquí estamos para vosotros. Ya sabéis, el correo del callejón es elcallejondelhambre@gmail.com. Nos mandáis un correo y nos decís: oye, yo quiero entrar en directo y contároslo. Pues aquí está la radio para vosotros. Saben vacilarte. Mami, yo estoy aquí para lo que encarte. Es el olor del campeón. Pero el día anterior por la mañana estuve en San Sebastián de los Reyes en un encuentro muy, pero que muy interesante. ¿Te parece bien o te parece mal? Yo te lo hago bien, nunca te lo hago igual. Y al final te gusta, pim pam, disfruta, solo con la punta. Se reunieron gente de toda Europa, prácticamente toda Europa, para hablar de cuáles son las condiciones de la música, y en este caso de la música hip hop, en los respectivos países, ¿no? Y había cosas muy curiosas, pero muy, muy curiosas. Por ejemplo, en Alemania el hip hop es un éxito total, sobre todo porque no hablan de temas sociales, porque no se meten con nadie y porque las letras se han vuelto absolutamente comerciales, lo cual es una cosa que en este país no ocurre. En Alemania pues hay un soporte de la industria, aparecen en televisión, están en las cadenas de radio. ¿Por qué? Porque han rebajado el mensaje. En el resto de Europa, sin embargo, están prácticamente en la misma situación que aquí. Y Inma Grass, de BOA, nos contó una cosa que yo no sabía y que me dejó totalmente asombrado. ¿Sabéis por qué no suenan en las radiofórmulas músicas como el hip hop, el rock? El rock de base, el rock, ese rock español que tanto éxito tiene y tantos discos vende, o el heavy metal. ¿Sabéis por qué? Porque existe un estudio que se llama el estudio Coleman, que fue por una de las cadenas mayores, no recuerdo cuál, creo que fue el grupo Prisa, fue encargado a una agencia, y esta agencia determinó que si se ponía ese tipo de música, se perdería audiencia. Con lo cual, se prohibió poner este tipo de música en las emisoras de la cadena. Así nos va. Así nos va con la cultura en este país. Pero yo, como tenía allí a Doble H, y además estaban presentando un proyecto que es el Diversidad Experience, que es un intento de aunar fuerzas en toda Europa alrededor del hip hop, con un festival muy interesante allá por Austria en el mes de julio, que por cierto solo costaba 3 euros, pues le hice una pregunta que yo creo que tiene su interés. Ahí la tenéis. Diversidad, ouvre le dialogue. C'est quoi? Spike Miller à la prod. Promo, curse. DJ Crusfader. Monsieur Abdel Malik. Noura Nor. Sam the Kid. Nick Fury. Mucho. Shuriken et AKH. Balogio Mike. Yo tengo que transmitirte una pregunta que me ha hecho mi hijo con 11 años. El otro día íbamos en el coche y está pensando en su futuro. y de repente me dice: papá, ¿ser rapero es un trabajo? Ser rapero, esa pregunta es guapa, me gusta. Si un niño de 11 años lo hace, pues, ser rapero es un trabajo, pues ser rapero no es un trabajo realmente, sería ser en sí. Ajá. Ser escritor, o ser breaker, o ser DJ. Ser rapero es una persona, es como ser rockero. Okay. O sea, lo que ocurre es que es una palabra que políticamente no suena muy bien a la gente y por eso no se usa tanto, o cuando se usa tiende a asimilar con lo de ser MC. Entonces, ser rapero es un trabajo, pero ser MC sí puede ser un trabajo, que dé más o menos beneficios es otra cosa. Ser artista al fin y al cabo puede ser un trabajo. Esa es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, te digo, ser rapero no es un trabajo, pero ser MC sí es un trabajo. Ser grafitero o escritor es un trabajo, ser bailarín de break o breaker es un trabajo, y ser DJ pues también es un trabajo, ¿no? Es un poco la diferencia. Y sí lo es, ahora mismo, con todo lo que está ocurriendo, grupos que están haciendo música, gente que está saliendo adelante, visitando otros países, pues sí se puede hablar de que es un trabajo realmente. Otra cosa, ya te digo, que dé un beneficio más o menos, pero empieza a haber un respeto y empieza a considerarse un trabajo. Y por eso estamos aquí, de hecho. Lê, capta o universo, vê no mapa que é diverso a qual eu pertenço. ST, capa à distância que encurta, vê se a diferença ata a semelhança que fortalece uma prece sensata. Ouve o que eu misturei, eu trouxe o Cristo Rei e tu ouviste bem, nada disto tem sido visto em. Explora a língua do Camões e já pões o ouvido naquilo que as portas em ações. Eu sendo diretor na revista e sendo MC, como MC, pois. No tiene tanta suerte por mediáticamente hablando, pero como director, pues bueno, el hecho de ser MC, el hecho de ser rapero, me ha llevado a ser director de una revista y ahí estamos, así que sí, a estas alturas, en 2008, si podemos hablar de que ser rapero, puede ser un trabajo. Bien, seguramente a su madre le sentará muy mal eso que acabas de contestar, sí. Pero yo le voy a transmitir esta pregunta exactamente como suena en la radio para que la oiga él y todo el mundo. Transmitiré también la idea de que, vale, está bien el trabajo, pero para hacer los trabajos hace falta una formación. Cualquiera quiere ser rapero, pues bien, es una buena idea, pero hace falta más preparación. Hay que currarse. Hay que currárselo más, hay que prepararse culturalmente, mentalmente. Y ser rapero está muy bien, pero ser director de una revista también puede estar muy bien. Ser manager también puede estar muy bien. Ser gestor de los derechos de autor, lo cual implica estudiar en la universidad también puede estar muy bien. Hace falta realmente crear un entramado de verdad, de gente que sí, me gusta hablar, me gusta tal, pero bueno, ¿y qué tienes? ¿Qué puedes ofrecer a la sociedad? ¿Qué es lo que te piden? ¿Te piden al final un título? ¿Te piden algo? ¿Puedes ofrecer un título en algo? ¿Puedes ofrecer un técnico en sonido? ¿Puedes ofrecer un...? Conclusión, hay que currarse, Álvaro. Hay que currarse, pero currarse muy seriamente, porque la gente se lo toma por ese lado. Yo quiero ser rapero, que hacer así con la mano, tal, y hay que trabajar. Pues muchísimas gracias. Pues nada, sí. Bueno, pues ya veis, Doble H, director de Hip Hop Nation, nos estuvo contestando a una pregunta concreta de una persona concreta. En este caso, de una personita de 11 años que me dejó pues como asombrado al preguntarme eso. ¿Ser rapero es un trabajo? Los que sí se lo toman como un trabajo, y de qué manera, son esta gente que ha hecho lo de Diversidad Experience, que es intentar aunar toda la gente europea que está haciendo hip hop en un solo proyecto. Hay una canción que es esta que está sonando, que os podéis descargar desde la página del MySpace. Ponéis myspace.com/diversidadexperience y ahí tenéis este single para bajaros y otras muchas músicas. Una de las cosas que más se discutió en esta especie de taller, aula, no sé cómo llamarlo, era si la barrera del lenguaje, del idioma, era o no importante a la hora de disfrutar, entender y distribuir esta música por todo el mundo. Conclusiones. ¿El sentimiento siempre está por encima de la palabra? ¿No lo está? No lo sé. Allí decían que sí. Yo personalmente me sigo quedando con el rap en castellano, aunque esto reconozco que suena muy bien. En el callejón del hambre, comemos de todo. Someone I needed so long. For once I'm not afraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my eye used to dream of, long before I knew someone warm like you. Make my dreams come true. Y si queréis disfrutar de esta maravillosa música, de esta otra maravillosa música que es Larry Martin Band, tenemos el placer, el gusto, el disfrute y la increíble maravilla, parezco el tipo este del muñeco, de tener un festival de jazz en Móstoles, en Móstoles. Que este año se ha diversificado y está seleccionado por una serie de personas distintas. El año pasado fue Cifu el que lo seleccionó todo. Este año hay varios seleccionadores, digámoslo así. Y el domingo toca la Larry Martin Band en Móstoles al módico precio de 6 euros. Y después Richard Galeano. Dios mío, no voy a decir nada más. Me callo y luego os cuento más cosas de este festival de jazz que realmente por 15 euros 3 conciertos dobles es algo que no os podéis perder. Esta música me trae unos recuerdos fantásticos del verano pasado, aquí en ese lugar fantástico que es el Parque San Francisco, aquí en Navalcarnero, en el cual escuchamos a la Larry Martin Band en una noche de verano, con una cenita, en una terraza. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien canta Yo-Yo Cuesta! Pero hay más cosas en el Festival de Jazz de Móstoles. Por ejemplo, el sábado, tenemos a Antonio Serrano y a Horacio y Casto Cuarteto. Esto es un verdadero lujo. Tener a dos monstruos, uno de la armónica y otro del piano, como Horacio y Casto y Antonio Serrano, eso es algo que merece mucho, mucho la pena. El último disco de Antonio Serrano, que se llama Armonitango, en el cual se ha permitido el lujo de revisar los temas de Astor Piazzolla, ni más ni menos, en muchas claves distintas y a veces en clave de flamenco, y hace cosas como esta. Un poquito de silencio. Pero aún hay más. El viernes, mañana mismo, tenéis a uno de los músicos, Frank Lacey y Román Filius Esteto, un músico tejano que toca el trombón de una forma asombrosa. Yo soy partidario de la música en directo, soy ferviente partidario de la música en directo, pero en este caso, fijaros qué emoción. Increíble, saltando de la emoción al ritmo de la milonga, a la tremenda tensión del tango. Ahí está Antonio Serrano, que, bueno, yo ya tengo mi entrada, que lo sepáis. Bueno, pues en este Festival de Jazz, además, ha habido una serie de actuaciones en directo, por supuesto, en la Plaza de los Pájaros, que es un lugar que está justo detrás del teatro, gratuitas, muy agradables, con una terracita donde tomarse algo al mismo tiempo, y allí actuaron unos señores a los que les tengo muchísimo cariño. La Canal Street Jazz Band, llevan muchos años tocando New Orleans, Jim Kasisian con su trombón, allí dándole ritmo como siempre con sus pitos, y cantando de esa forma que canta él. La Canal Street Jazz Band es parte de mi memoria personal. Me he pasado muchos martes en el Whiskey Jazz Club escuchando a la Canal Street y disfrutando tantísimo de su música. Y yo creo que merece la pena que le traigamos al programa. De hecho, contacté con él para que, bueno, pues se venga un día y nos cuente, nos puede contar tantas cosas de esas noches en el Whiskey Jazz Club, tocando cosas como esto que va a sonar, haciendo disfrutar a tanta gente, bailar, moverse en el sitio sin poder evitarlo. La Canal Street Jazz Band viene, aquí viene. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Y hoy el gato viene a visitarnos, pues un poquito antes. Buenas noches, Tony. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estamos. Estamos estupendos, te oigo genial, ¿eh? Estás internacional, ¿y eso? Estoy chateando con Michigan. Ajá. Y Caracas a la vez. ¿Al mismo tiempo? Y con otra prima mía que está en Málaga. Toma ya, pues saludos internacionales para toda esa gente, ¿eh? Aquí estamos en el Callejón del Hambre, esperando disfrutar con esas canciones que nos envías. A ver, cuéntanos. Hoy vamos a hacer un homenaje a un pianista y compositor de jazz llamado Hilton Ruiz. Ajá. Un homenaje porque, se preguntará alguno, pues este hombre de 54 años ha muerto el 6 de junio. O sea, hace nada, ¿no? Hace el martes pasado. Ajá. Tras sufrir una fractura de cráneo. ¿Una fractura de cráneo? Sí, en una caída de estas tontas en un barrio francés. Qué fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo en coma, no ha superado el coma. Y este hombre se llamaba, hemos dicho, Hilton Ruiz. Hilton Ruiz, este hombre es natural de Nueva Jersey, de Teaneck, se llama el sitio. Uh-huh. Es un gran compositor de bebop, jazz y música afrocubana. Uh-huh. Comienza a tocar el piano a los 8 años y actúa con gente como Freddie Hubbard o Joy Newman. Jolín. Ese es mucho nivel. Fue el pianista principal también de Roland Kirk, entre el 74 y el 77. Tiene 30 grabaciones, 30 LPs. Ha grabado con gente como Tito Puente. Aprovechó su tiempo, pero bien, ¿no? Total. Ajá. Y queremos hacerle un homenaje. Bueno, pues vamos a homenajearle, además, ahora que estamos en plan internacional, porque esto es increíble. Hablo con Teddy, que está en Múnich, y me dice que se va a Nueva York. Hablo contigo, que estás en Móstoles, y me dices que estás hablando con Michigan y con Venezuela. Correcto, pues, además con dos primas mías. Pues estamos, internacionales. Sí, pero totalmente. Y vamos a darle un homenaje internacional a Hilton Ruiz. Y la canción que nos has mandado es... Se llama Stepping with Tippi. O sea, andando. Caminando, sí señor, este tema camina. Suena muy bien. Pues nada, caminando, señor gato. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que usted lo disfrute. Ahí está Hilton Ruiz. Thank you. los jueves, 10 de la noche. En Onda Pacheli, 107.6 FM. Qué bien lo dicen los nanos del callejón. 107.6 FM en Onda Pacheli, El Callejón del Hambre. Y tenéis también, por supuesto, ya sabéis, el blog del Callejón, donde podéis ver las imágenes, los vídeos que nos mandan Teddy, por ejemplo. Pero no solo eso, podéis escuchar los programas, podéis haceros colaboradores del programa si queréis. ¿Os apetece hacer algo en el programa? Es fácil, mandáis un correo, nos lo contáis y si nos apetece a todos, pues adelante. Tenemos muchos colaboradores y entre ellos, uno de ellos es Susana Codeso, que esta noche se ha quedado sin voz. Se le ha fastidiado la garganta y la pobre, pues, nos iba a contar una serie de cosas de esos conciertos a los que va, porque Susana Codeso es una oyente apasionada, no puede evitarlo. Disfruta muchísimo de la música en vivo y tiene la suerte de poder ir a muchos de esos conciertos a los que, pues, otros mortales no podemos ir. Y, bueno, pues, uno de los conciertos que más le ha gustado esta semana, estas últimas semanas, ha sido el de Twee Higgins, del cual hablaremos el próximo día que tenga voz. Pero yo ahora le voy a dedicar una cosa. Le voy a dar una sorpresa que se le iba a dar, pero que no se la voy a poder dar por teléfono en directo, pero sí a través del programa. Esto es algo que Pedro Ruiz Blas nos ha enviado. En exclusiva para nosotros es una maqueta que Pedro Ruiz Blas y Pepe Torres, José Luis Torres, hicieron juntitos allá por el año Catapún, y que se llama El Rey del Mambo. Y yo creo que debéis oírlo porque después de lo que acabamos de escuchar tiene muchísimo que ver con ello. Y bueno, pues ahí están las notas y las voces de Pepe Torres y de Pedro Ruiz Blas, El Rey del Mambo. Esto es una sorpresa para Susana Codeso y ahí está, dedicado a ti. Rey del Mambo, hoy me siento bien. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues eso le deseamos a Susana, que se sienta muy bien. Ponte buena, Susana, aunque creo que no te hace mucha falta. Pero bueno, me refiero a la garganta. Y bueno, pues la música de Pepe Torres, y en este caso con Pedro Ruy Blas, siempre ha tenido ese punto de humor, de alegría, que también nos sienta a todos. Y bueno, pues en el disco de Pedro Ruy Blas, aparte de esta maravilla, de esta perlita que nos ha enviado Pedro, hay una canción, la primera del disco. Esta canción se llama Te Quiero, dedicado a la memoria de José Luis Torres, y suena así de bien. Algún día volveré a sentir amor, seguro que sabes todo saldrá mejor. Algún día volveré a decir amor en cada canción. Podré decir te quiero sin tener lo que pensar. Si algún día doy el paso de volver a amar, algún día venceré la desilusión de haber estado cerca ya en una ocasión. Algún día encontraré un remedio para mi soledad. Dejaré correr el tiempo, las heridas cerrarán. Si algún día doy el paso de volver a amar, yo te quiero, te quiero, te diré. Si algún día vuelvo a dar el paso, yo te lo diré. Yo te quiero. Sentir amor, seguro que sabes todo saldrá mejor. Algún día volveré a decir amor en cada canción. Podré decir te quiero sin tener lo que pensar. Si algún día doy el paso de volver a amar, te quiero, te diré, si algún día euros de multa. O yo qué sé, por lo que más quieras. Pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Es un contrato en dos fases. Adelante. Lo que necesitáis saber está ahí, memorizando. Dime lo que hago mal, vamos. Hijo, intento decirte que... ¡Deja de intentar ayudarme! El contrato. Pues bueno, lo mejor que tiene es Morgan Freeman, ¿no? Que por una vez y que sin que sirva de precedente, pues hace de malo. ¿Cómo se gana usted la vida, señor Elwood? Eso no es interesante. Es el malo de la película, además un malo con clase, porque él no podría ser otra cosa. Y además también está muy bien secundado por John Cusack, que yo pensé ya que no lo iba a volver a ver hacer un personaje decente después de La habitación 1408, pero no me equivoqué. Y a mí aquí, pues bueno, vuelve un poco a sus orígenes y interpreta un papel pues bastante curioso. ¿Qué tal si hacemos algo juntos? Por ejemplo, una acampada. Pues bueno, ¿de qué va la película, no? Pues bueno, la película trata realmente, pues bueno, de la mala suerte, ¿no? De la mala suerte que tiene un hijo con su padre, que están de acampada, de toparse con un malo malísimo, que está en busca y captura por la policía, que es Morgan Freeman. Y entonces, pues bueno, es una película que transcurre toda en las montañas, ¿no? Hay mucho verde, hay mucha naturaleza. Y además lo que el dato, pues bueno, muy sorprendente es ver a Morgan Freeman la buena forma en la que está, porque además de hacer escenas de acción, pues se mueve mucho, va todo el rato posado. Es un personaje muy inquietante. Llama a seguridad. Siento lo de las esposas, Frank. Toda precaución es poca, ¿eh? No volvamos a por él. Sin Frank, no hay dinero. Lo que pasa es que, bueno, pues a mí me hubiera gustado más ver un malo, malo, malo de verdad. Es un malo con mucha clase, demasiada, ¿no? Es, al final le coges mucho cariño. Pues bueno, sí, es una película muy entretenida y yo creo que sí merece la pena. ¿Por qué le buscan? Por fumar en un restaurante. La situación podría ser peor. ¿Tú crees? En realidad, no. ¡Papá! ¿De quién fue la idea de ir de acampada? Supongo que así... Tira el arma. Estrecharíamos lazos. ¿Esto te parece un juego? ¿Crees que es OK Corral y tú, un héroe? ¡Eres profesor, espabila! Escribe con B. Que no con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se quede una cerveza y pontina la por. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en la cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dice, cenutrio? Llámalo como quiera. Pues aquí ha llegado la hora, esa hora en la que de repente ponemos la música que más me gusta. Y la música que más me gusta solo se hace con voces. Es música a capela. Y esta noche tenemos algo que es realmente muy, muy sorprendente. Porque juntar un escenario a Tennessee y al dúo dinámico para cantar una canción muy conocida, sobre todo muy conocida en inglés, pero cantada en castellano, Dreams, Sueños. Aquí tenéis a Tennessee y al mismo tiempo al dúo dinámico cantando Dreams. Sueños, son, son, son, sueños, son. Son, son sueños de amor que reflejan mí. descubrir en brazos de otro, dándole tu amor en sueños. Son, son, son sueños de amor que atormenta mi corazón, y al despertar encuentro que solo ha sido ilusión y sueños. Sé que no es verdad, no te alejarás y mi vida llenará. Acaríciame, amor, y el sueño me harás olvidar. Un gran amor ha descubierto mi corazón. Quiero tenerte siempre conmigo, dándome tu amor en sueños. Sé que no es verdad, no te alejarás y mi vida llenará. Acaríciame, amor, y el sueño me harás olvidar. Quiero tenerte siempre conmigo, dándome tu amor en sueños. Son, son, son sueños. Son, son, son Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Bueno, veis que ha merecido la pena, incluso con ese sonido tan malo, tan peor incluso diría yo, ha merecido la pena escuchar Sueños, cantado por Tennessee y por el dúo dinámico en directo. Esto es una grabación de un vídeo casero, pero realmente a mí me pone los pelos de punta. Incluso habéis escuchado al principio una guitarra. Luego este hombre incluso deja de tocar la guitarra para cantar solamente a capela, que realmente es como a él le gusta cantar. Pero ya sabéis, ha llegado nuestro tren, ya nos hemos pasado, ha sonado las horarias y tenemos que salir corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo. Así que solo recordaros que hay más cosas que ver en el MySpace del Callejón, que tenéis el blog ahí para lo que queráis y el correo elcallejondelhambre@gmail.com. Este que os habla, Alberto Lozano, es el responsable de todos los desastres que han ocurrido esta noche. Y ya sabéis, sed todo lo malos que os dejen, porque ellas, que siempre llevan preservativos en el bolso, según os han dicho esta mañana los de Evax, pues son las más malas, mucho más malas que vosotros. ¡Chao!